Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, que todavía existe y hay relatitos por ahí. Bueno amigos, quiero hablaros, quiero comentaros, quiero narraros y describiros pues algunas andanzas más allá del tema político y el tema inmigración que sigue ocupando mis pensamientos. El tema Islam y el tema... quiero, bueno, tengo algunas notas y algunos pensamientos para hablar de la AfD, el partido en auge en Alemania. Pero de momento no voy a hablar de eso. Voy a hablaros de las cámaras 360. Cámaras 360, Mazinger Astur, hola. Por cierto, estoy grabando desde el Xiaomi Mi Max 2 con la cámara Boya. Andrés Ramos, ahí está el tío. Y muy contento, muy contento. Sí, has hecho pole Mazinger Astur. Y estoy subiendo vídeos, estoy viendo vídeos antiguos, vídeos nostálgicos. Estoy viendo un vídeo en el que sale Rupert hablando del Nexus 7 y de lo útil que le es. Y bueno, él ya grabó podcast hablando de lo muy útil que le resulta el Nexus 7. Y eran podcasts que me gustaban mucho porque eran podcasts experiencia de usuario 100%. Y estaba viéndolo ahora y acabo de tuitearlo. Y hoy he hecho un directo por Periscope. Por cierto, hablando de directos, quiero dar un saludo a Shaiko. Shaiko, voy a ocultar su nombre por respeto a él y porque no me lo ha autorizado. Es un oyente de Vidas en Red cuyo trabajo está situado cerca de donde yo trabajo y de vez en cuando coincidimos. Antes coincidíamos en el metro. Ahora trabajo en otro sitio, no trabajo en el mismo sitio, es decir, trabajo en la misma empresa, pero en distinto centro de trabajo. Pero seguimos coincidiendo y hoy hemos coincidido en un McDonald's y ha tenido el detalle, la gentileza de enviarme podcast en inglés para seguir con mi inmersión lingüística. JJ Ponce también, Bertara, saludos a todos, Xiaomi Mi Max, Android Power, amigos. Pues cayó el Note 8, hoy grabé un Periscope y me preguntaba el amigo Fernando 5x1, pues me preguntaba, oye, Converso, a ver si hablas de las aplicaciones que usas en Android, tengo que hablar de eso y tendría que hacer un vídeo incluso de eso, porque voy descubriendo aplicaciones, aunque muchas son comunes, tanto en iOS como en Android. Pero de lo que quiero hablaros, saludos desde Memphis, JJ Ponce, de donde quiero hablaros. Ah, no, desde Memphis no, saludos a Memphis. Perdón. Es de las cámaras 360. ¿Por qué? Es un concepto que me fascina. Es decir, la GoPro me parece una cámara increíble, chulísima, alucinante. Pero también alucinante son las cámaras 360. Eso es la inmersión total. Tengas una gafa de realidad virtual o no, lo cierto es que una cámara que te permite ver todo el entorno, es decir, 360 grados en un vídeo, pues está muy bien. Imagínate que, vamos a suponer, estás grabando una escena. Yo recuerdo una vez que grabé en Atocha un carterista al que detuvieron los agentes, bueno, los vigilantes de seguridad, y el carterista se autolesionó para echar la culpa a los agentes de seguridad. Por cierto, un saludo a las fuerzas privadas de seguridad, que también tienen lo suyo y lo mucho que tragar. Bueno, pues ese es un vídeo que se llama Altercado en Atocha. Es un vídeo que tengo en YouTube que sigue recibiendo muchas visitas y que lo grabé porque además se lió una interesante, porque luego en ayuda del carterista aparecieron varios maleantes. Menos mal que se pusieron de acuerdo y acudieron en ayuda más vigilantes de seguridad que evitaron que pasara algo peor. Pero un vídeo de ese tipo, un Periscope de ese tipo, grabado en 360, en 360 grados, le añade una riqueza increíble, porque a lo mejor tú te ves el vídeo una vez, te lo vuelves a ver otra vez, pero mirando para otro lado y descubres más y más detalles. Y bueno, no hace falta que sea un vídeo de algo dramático. Pues sí, simplemente cuando voy por ahí, por esos sitios perdidos, por esos polígonos y por esos viajes que yo me hago a veces trabajando, pues y voy caminando y hablando y contando cosas, pues que podáis ver lo mismo que yo. A mí eso me parece Me parece fascinante. Y aprovechando que estoy con Android, aprovechando que estoy con Samsung y que Samsung pues ha sacado alguna que otra cámara, todo esto muy interesante, pues encontré la Samsung Gear 360, el modelo del año 2016, y lo estaba a 99 euros. ¡Uy, qué barato! Bueno, pues lo compro y lo pruebo. Y no está mal, no está mal, pero no permite streaming. ¡Ay, amigos! Y encima yo tampoco lo configuré muy bien. También se ha dicho, al principio culpé a la cámara de poca resolución, de esto, de lo otro, pero bueno, la devolví. Grabé algunos vídeos, que hay un vídeo que grabé ayer en mi cocina, lo podéis ver, es un vídeo 360, hoy me escribía alguien, pues me he pasado todo el vídeo mirando a la terraza. Claro, luego puedes hacer clic y arrastrar la pantalla para cambiar el ángulo de visión. En adelante, confío en que veáis más vídeos de ese tipo, vídeos 360, donde se ven los platos sucios o se ve cualquier tontería que haya por ahí en medio. Acabo de grabar, de hecho, un vídeo, pero no en 360, sino en plan ojo de pez. Las cámaras 360 tienen dos lentes con un gran angular, uno delante y otro detrás, que luego por software se montan y dan la visión 360 salido Joaquín Moreno. Pues al final ha caído la Samsung Gear 360 del año 2017, que es una cámara un poquito más completita, permite streaming de YouTube, de Facebook y de Samsung VR. Aunque tengo que decir que el streaming en YouTube no ha llegado a funcionar bien. Yo tengo varias cuentas de YouTube, básicamente uso tres cuentas de YouTube de manera activa, pero mi cuenta principal tiene la verificación en dos pasos. Y cuando me logueo para hacer un streaming en directo, resulta que no puedo hacerlo. Me sale la pantalla de tu YouTube y no puedo salir de ahí. En cambio, me he conectado con otras cuentas que tengo, cuentas que no uso para correo, uso para otras, sobre todo para almacenamiento y alguna otra cosa. Esas no tienen la verificación en dos pasos y no puedo, y con esas sí que puedo hacer streaming. Es una cosa bastante molesta, bastante fastidiosa, y tengo que investigar un poco más por qué es eso. Pero claro, no quiero desactivar la verificación en dos pasos, que me parece una herramienta de seguridad sumamente útil. Aparte, ya el Google Authenticator ya lo he pasado al Note 8. Entonces, bueno, ahora estoy con la cámara esta, muy buena calidad, es muy pequeñita. La otra tenía una cosa muy chula y es que tenía como el trípode de Xiaomi, ¿no? Tenía un trípode que se recogía, tipo pinza, y se abría o se cerraba y tenía una base de apoyo mayor, claro, al ser tres patas. Este es como una especie de salero, que es lo que parece un salero cabezón. Es un poquito pesado, es muy bonito, es pequeño de tener, es decir, lo puedes tener fácilmente en una mano y puedes ahí sacar bastante vídeo. Ahora estoy subiendo uno, que he grabado con la cámara frontal en modo GoPro, es decir, se me ve cabeza pequeña, barriga grande, lo cual tampoco es muy desacertado, dado mi perímetro y condiciones actuales, pero me ha molado el concepto, ocupa espacio, ¿eh? Y para que se vea bien en YouTube, tienes que ponerlo a maximísima calidad, porque yo al principio, que era un error que tenía, digo, bueno, voy a ponerlo a 1280, con 1280 vas que chutas. Sí, con 1280 vas que chutas si es con una cámara normal. Pero si es con una cámara 360, más vale que pongas la resolución más alta de todas. Aunque te pases luego, como estoy ahora, que estoy subiendo el vídeo subiendo el vídeo de Cataluña, que es de 10 minutos, y no es 360. Es 180, por decirlo así. Y va a tardar casi una hora en subirse. Ahora tiene un ángulo muy grande, se ve todo mi estudio, muy, muy bonito, muy bonito. Todos mis papelajos y todas las cosas. Bueno, cámaras 360, me parece un concepto súper interesante. La realidad virtual va llegando poco a poco y cada vez iremos usando más y más cascos y visores de realidad virtual. Y si no, pues con nuestras pantallicas iremos ahí haciendo tours virtuales por aquí y por allí. ¿Qué más cosas os cuento? Pues os cuento cosas malas y experiencias no del todo buenas del Note. El Note 8 es un grandísimo equipo, el Stylus funciona muy bien, pero hay una cosa en la que han metido la pata. Y la cosa en la que han metido la pata es en el tema de las notas. La aplicación de notas de Samsung yo la uso mucho porque, entre otras cosas, me permite exportar a PDF. Entonces yo tomo notas a diario de cosas y exporto a PDF, pero también la aplicación de notas permitía hacer zoom, y es decir, aumentar la superficie donde escribías para escribir con letra más chiquitita, porque tú haces zoom, escribes, y luego cuando aquello adquiere su tamaño natural, pues la letra es más pequeña. Bueno, pues ahora no se puede hacer zoom. Y es un rollo, porque el papel no ocupa toda la pantalla, la superficie escribible no ocupa toda la pantalla, con lo cual te tienes que apañar para escribir, aunque lo pongas en apaisado, que aumenta la superficie del papel. Si lo pones en apaisado, pues ya el papel está, el ancho es mayor, pero aún así no se aprovecha toda el área de escritura. Y he encontrado una aplicación, se lo decía hoy en el Periscope a Fernando 5x1, que se llama Incredible, increíble, pero con K, ink de tinta, increíble, que permite hacer zoom y además permite insertar imágenes. Eso está muy guay. Eso está muy, muy, muy guay. Y luego, por supuesto, pasarlo a PDF. Incredible. Es gratis, totalmente gratis, pero hay aplicaciones que, siendo gratis, yo he comprado la versión profesional por pura gratitud y por apoyar a estos tíos y que sigan haciéndola y actualizándola. ¿Por qué? Pues porque la aplicación es buena, funciona bien, tiene todo lo que quiere. La versión gratuita me sobra, pero ¿qué he hecho? He comprado algunos tipos de papel por aquello de hacer el gasto. Hay otra aplicación que utilizo mucho en Android y que no tiene equivalente en iOS, que es la aplicación de Voice Aloud, Voice Aloud. Sí, alguno dirá que Dream, bueno, la aplicación de lectura que se llama Dreams, no sé qué, Voice Dream, hace lo mismo. No, no hace lo mismo. Es buena, funciona muy bien, pero es lenta. Pasar los artículos a la aplicación para que las lea, bueno, la aplicación Voice Aloud y Voice Dream lo que hacen es que tú estás navegando por internet, encuentras un artículo y le dices, esto, léemelo. O llévamelo a la aplicación para que yo pueda leerlo a posterior. Bueno, pues esto, la aplicación Voice Aloud, que me la recomendó el amigo José Antonio, lo hace divinamente. Además, permite guardar un archivo en MP3. Además, con la voz a capela, que me lo recomendó el amigo lector, he encontrado una voz que se llama Pedro, creo que es, que es una voz de locutor, pero alucinante. Hay que pagar por ella, pero no hay mucho que pagar, es económica. Bueno, pues Voice Aloud es una aplicación de Android que funciona de lujo. Yo voy leyendo cosas y digo, uy, esto no me da tiempo a leérmelo. A la lista de pendientes, a la lista, y sigo añadiendo. Y luego ya cuando tengo tiempo, o si salgo al gimnasio, le digo, venga, léeme la lista. Y entonces ese post me transforma, me coge solo la parte de artículo, quitando la publicidad y quitando otras cosas que no son propiamente parte del post, y me lo lee. La aplicación gratuita funciona de maravilla. Igual, me compré la versión Pro por pura gratitud, porque es que es una pasada, es que funciona de miedo, funciona realmente bien. Más cosas. Bueno, hay muchas cosas que son comunes. Hay muchas cosas que son comunes porque ahora uso mucho más Google Keep, que es una cosa que la aplicación de notas de iOS está muy bien y me gusta mucho. Me gusta realmente mucho, es rápida, es cómoda, pero no es multiplataforma. Puedes abrirlo desde el navegador, pero no hay una aplicación de notas de iOS en Android. Y yo soy multiplataforma, con lo cual, saludos, Nachidira. Me mola muchísimo mis aplicaciones de transporte. Bueno, ya grabaré un podcast con las aplicaciones que utilizo. Y ahora sí, lo que utilizo mucho es que antes yo usaba Apple Pay con la tarjeta del Carrefour, que es la única que me permitía. Pero es que ahora resulta que mi banco, la aplicación de mi banco, que ha mejorado muchísimo, tanto en iOS como en Android, pero en Android permite hacer uso del NFC del móvil y hacer el pago. Eso es una pasada, amigos. Eso es una bendita pasada. Entonces yo ya no tengo que meter la mano en la cartera. Como el móvil siempre lo tengo en la mano o lo tengo en un bolsillo, pues vas a pagar un café, vas a pagar un menú o vas a pagar lo que sea, pago Además, ya no pido ticket, porque en la pantalla del móvil me sale el pago de lo que he hecho. Y funciona con todas mis tarjetas de mi banco. De mi banco principal. Tengo otros bancos ahí, incluso bancos online. Pero eso sí que lo utilizo y es una ayuda enorme que no tiene iOS. Otra cosa, creo que no está habilitado en iOS. Corregidme si me equivoco. En Madrid tenemos dos abonos de transporte. El abono de mensual, que es una suscripción mensual, por decirlo así, y es tarifa plana de viajes, bus, metro y Renfe dentro de la zona que hayas contratado. Y hay otro abono, porque ahora están queriendo deshacerse de los papelitos, y hay otro abono que es recarga. Es una tarjeta, en Santander lo usaban igual, es una tarjeta y compras un abono sencillo, un abono de 10, tú lo recargas y lo vas usando. La cuestión es, ¿cuántos me quedan? Bueno, tienes que ir a la máquina. Bueno, como Android tiene NFC y lo tiene abierto, pues yo tengo una aplicación de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid donde acerco el bono a mi teléfono y me dice, oye, te quedan 3 viajes sencillos. Ostras, pues eso es... Es que es muy útil. Dice Bertara, esta vez creo que te costará volver a iOS un poco más. Hombre, pues sí, porque estas cosas me molan mucho. Ahora mismo editor de vídeo es lo que más me falta. Tengo que coger el editor de Samsung, que no sé si en esta versión está, pero quiero usarlo. Tengo otros editores de vídeo que le ponen marca de agua. Y bueno, quiero hablar, bueno, ya os hablaré de más cositas que tengo por aquí, pero yo que sé, por ejemplo, las aplicaciones de enlace con el NAS, bueno, eso funciona en ambas plataformas, pero Popcorn, Palomitas, que es una aplicación que te permite descargarte por torrent películas o verlas en streaming, pues está en Android. Y para mí esa aplicación es muy chula, porque a lo mejor no quiero ni conectarme al NAS para que me lo descargue y luego descargarlo, no. Quiero que se me descargue el teléfono y luego yo verlo cuando me dé la gana. Pues eso está genial. Entonces, muy, muy contento. Me fastidia un poco, o bastante, en algunos jueguecillos tontos que tengo, pues que pierdo la progresión. Al cambiar de plataforma, pues los logros los he perdido. Y eso es un rollo. Todavía no he probado la pantalla partida. Natidira. Pero tengo que probarlo. Tengo que probarlo porque me da muy bien mucho juego, quizá en Periscope. Porque en Periscope me vendría muy bien. Tener Periscope abierto y luego hacer otra cosa, pues por ejemplo, tener Telegram, pues sería chulísimo. Bertara dice que me va a mandar un editor que me va a gustar. Pues te lo agradezco, no sabes cuánto. Hombre, yo uso mucho en Android una aplicación que me recomendó el amigo lector, que es de la gente que más sabe de Android y de muchas otras cosas, que es Audio Evolution. Audio Evolution te permite montar un podcast con multipista y montar varias pistas. Es lo más cercano a Audacity que he visto. Y es una pasada. No es tan chulo como la aplicación de podcast que se me acaba de olvidar, que tiene una F, pero es muy útil. George Geek, que me saluda desde Barcelona. Saludos, George Geek. Un placer saludarte. Hoy he puesto el podcast de Cataluña, lo he hecho en vídeo y se está subiendo ahora mismo. Entonces, bueno, la posibilidad de meter más repositorios, eso lo agradezco mucho en Android. Tener todas herramientas de Office, que las uso mucho, me viene de maravilla. Las herramientas de Google también las uso muchísimo, me viene de maravilla. Google Maps es mejor en Android, me viene de maravilla. Maps to Me, creo que es la aplicación de mapas offline. Maps.me, exactamente, Maps.me me viene muy, muy, muy útil. ¿Qué más cosas me resultan muy útiles? El tema del sistema de ficheros, la verdad es que ahí iOS ha mejorado muchísimo y ahora mismo con iOS casi que no necesitaban la aplicación esa nueva que se han sacado para iOS 11. Lo único malo de iOS es que tardas mucho. Es decir, si quieres coger un fichero y pasarlo a otra aplicación, funciona en casi todas las aplicaciones, pero no en todas. Y por otra parte, lo que te hace es que te copia el fichero en la otra aplicación. Es decir, tú tienes un fichero de vídeo y lo quieres abrir con una aplicación, con otra y con otra, lo tienes que, en iOS, lo tienes que copiar en cada una. Eso es un maldito rollo. Eso es un maldito rollo. Ahora, en Android, lo tienes en una carpeta, y como si tuvieras un sistema operativo de escritorio. Es una chulada. Me están hablando ya del patinete de Xiaomi. Yo lo he dicho en alguna ocasión. Ahora mismo voy con dos teléfonos, el Xiaomi Mi Max 2 y el Android. Y es que el Mi Max 2 me resulta súper útil. Es el teléfono de trabajo, pero es que aparte, a veces estoy haciendo una cosa, pues por ejemplo, ahora que estoy haciendo, pues acabo de grabar un vídeo con la Samsung, la cámara 360, lo descargué al Note y lo estoy subiendo desde el Note. Pero el podcast estoy usando Spreaker Studio con el Mi Max 2. A ver, esto también se podría hacer en iOS, pero bueno, la pantallona tan grande que tiene el Mi Max 2 me permite leer los comentarios muy cómodamente. Y encima tengo jack de 3,5. Los dos teléfonos tienen USB tipo C, que es un avance y que yo no sé por qué no Apple ha metido el USB tipo C. Pero bueno, es que USB tipo C es una chulada. La cámara del Gear 360, la del 2017, tiene conexión USB tipo C. Pero bueno, aparte de eso, tiene jack de 3,5, con lo cual mi micrófono boya lo puedo usar sin adaptador. No sabéis lo útil que es eso. No tengo que echar mano del adaptador. Venga, mete el cablecito, conéctalo. Eso es genial. Entonces, dice J. López, yo acabo de pasar un archivo de música de mi S8 a mi reloj Samsung Gear S viviendo experiencia del 2015. Bueno, otra cosa es que yo me compré el reloj de Motorola, el Moto 360, creo que se llama, o algo así, que lo encontré por 89 euros, un teléfono que costaba creo que 300. ¿Qué pasaba? Que en el corte, además lo compré en el Corte Inglés, estaban vendiendo el de exposición. Cuando lo vi a ese precio, digo, a ver, ¿ese teléfono está bien? ¿O es que es el de exposición? Y me dice, mira, te lo voy a mirar, me lo comprobé y me dice, mira, sí, es el de exposición. A ver, lo comprobamos que funcione, pero vamos, tiene que funcionar. Normalmente los smartwatch no los encienden, no es como los teléfonos que los tienen encendidos continuamente. Entonces, el Moto 360 funciona de maravilla y a mí Android Wear 2.0 me ha ganado. Me ha ganado por la cantidad de aplicaciones, por las notificaciones, por las esferas, porque la esfera es más grande. Me ha ganado. Me ha ganado muchísimo. Estoy encantado. La autonomía es inferior. Tengo la sensación de que la autonomía es algo inferior que la del Apple Watch. Pero estoy muy, muy contento. Por cierto, tengo en venta el iPhone, tengo en venta los AirPods y tengo en venta lo otro. Y estoy por hacer un pack. Si a alguien le interesa el lote iPhone 7 Plus 128 GB negro, más AirPods, más Apple Watch, le voy a dejar un precio muy bueno. O sea, ese lote vale. ¿Qué vale? 1.400, 1.500. Le puedo dejar un precio bastante bueno que me llame, que además están en estado perfecto. Ya hay gente que me está preguntando. Estoy intentando no rebajar el precio porque siempre me da la prisa, le pego bajadas muy grandes y luego durante 2 semanas, pero tío, que lo vendiste a buen precio, a mí me interesaba. Bueno, voy a esperar. Pues no tengo prisa. Así que bueno, muy contento con mi experiencia en Android. Una cosa que tiene, una tontería que tiene, yo no sé, son detallitos, ¿no? Que tiene Android es que en el Samsung, en el Note 8, te da la opción de que el despertador, cuando suene la alarma, te diga la hora que es. Oye, eso viene bien, porque a veces estás desorientado y yo tengo alarmas para los fines de semana y alarmas entre semana. O si se repite la alarma. A ver, yo siempre me despierto al primer toque, ¡bum!, lo paro, aunque haya dormido poco. Pero que de vez en cuando me diga, rin, rin, rin, no sé cuánto, son las 7:05. Oye, chachipiruli. Es que son tonterías. Eso es una cosa que me he dado cuenta con Android. Una cosa que me he dado cuenta con Android es que cuando el Note 8 cayó en mis manos, he tenido que mirar todos los recovecos y aprenderlo. En el sentido de, hombre, voy a sacarle partido a esto. Y me he puesto ahí a investigar, a bucear y a ver todas las cositas, y todavía no las he visto todas. La curva de aprendizaje en Android sospecho que es mayor, porque tiene muchas opciones. Y los Galaxy, pues tienen sus opciones también extras. Y la pantalla dividida, todas las chorradas. La pantalla dividida está bien porque como la pantalla es larga, pues es muy interesante. Las cámaras son una pasada. Os recomiendo que veáis el vídeo del Camionero Geek, los análisis que ha hecho en su canal de YouTube del Camionero Geek, hablando del Note 8, porque ha hecho unos análisis muy buenos, muy buenos. Probando la cámara, ya sabéis que es un tío detallista que lo mira ahí todo a fondo, muy chulos, ¿eh? Yo no soy muy fan de los reviews en YouTube, pero cuando veo algo que me interesa, pues sí me disfruto mucho los vídeos. Me dice Nastidira si no me parece excesivamente largo. Dice que si la puede, que si no he sentido tentaciones de usarlo a modo de tablet de planchar. Pues esto es como todo. El iPhone 7 Plus al principio parecía enorme. Los Note, cuando yo recuerdo en una comida de empresa que me compré el Note antes de que saliera en España, y mis compañeros de trabajo flipaban diciendo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y ahora tengo el Mi Max 2, que es bastante más grande que el Note, y que es utilísimo. Entonces, al final te acostumbras a todo. O sea, lo ves raro el que lo ve por primera vez, pero luego empiezas a usarlo y dices, tú, ah, pues está bien la pantalla. Oye, pues mira, ¿qué apaga? Pues muy útil, la verdad que es muy, muy útil. Y ¿qué más os cuento de Android? Pues que eso, que tiene esas cosillas, y Android Wear también tiene sus cosillas muy interesantes, y vale la pena ahí sacarle partido, disfrutándolo mucho. Echo de menos pues tener FaceTime, porque tengo familia que usa FaceTime. Ahí está con Versister, que la abandono, o otro hermano mío que vive en el extranjero, que también, pues ahora solo cuando abro el iPad pues veo todas las cosas que tengo. Sin embargo, por ejemplo, en lo que respecta a tablets, el iPad me sigue resultando mucho más operativo. Creo que lo dijo en alguna ocasión Cafetero Geek. En teléfono Android y en tablets iPad. Pues sí. Bueno, aunque bueno, Android se ha puesto muy bien, pero bueno, que dice, y lo dice uno que tiene un móvil como una mesa camilla. Pues sí, así son las cosas, amigos. Bueno, que estoy subiendo un vídeo sobre Cataluña. 84%, ya quedan 6 minutos. Poco a poco, amigos, poco a poco. Google Duo no lo he usado todavía. Tengo muchas ganas de usarlo. Y una reflexión final. Amigos, pasan los años. Pasan los años. Y si eres youtuber, pues yo ahora subí un vídeo y me he puesto a ver vídeos anteriores. Y me ha entrado una nostalgia enorme. Bueno, vídeos anteriores, vídeos de hace 2, 3, 4 años. Y hay un gadget que me sigue gustando mucho, que es el Nexus 7. Qué pena que se descontinuaran los Nexus. Y recuerdo a Rupert, que tenía su Nexus 7 y el tío flipaba. Y he estado viendo un par de vídeos donde él está ahí contando pues todo el partido que le sacaba el Nexus 7. ¡Ah! Oh, ¡qué maravilla, amigos! ¡Qué maravilla! Bueno, pues ahí están los vídeos. Me contaba un buen amigo que él hacía grabaciones. Él estaba obsesionado con las grabaciones, ¿no? Con las grabadoras de la época de los cassettes, y ahora con los móviles, pues también graba conversaciones como una especie de archivo personal para el recuerdo, ¿no? Y van pasando los años y él me cuenta, no digo su nombre por proteger su identidad también y porque no le pidió permiso, que bueno, algunas de esas personas ya fallecieron, y que te da un escalofrío de nostalgia escuchar a esas personas que ya no están en esas conversaciones. Como en Black Mirror, ¿no? Cuando podía grabar ahí con los ojos, grabar todo y luego rememorarlo. Pues algo así. Pues lo mismo con los vídeos. YouTube nos permite almacenar de forma ilimitada vídeos. Yo no sé si algún día caerá YouTube. No lo sé. Pero la cantidad de vídeos que hay en YouTube es increíble. Pero es que yo, que tengo, no sé si tengo 1.200 o 1.500 vídeos en YouTube, de esos, muchos son personales, son vídeos privados, que yo guardo como vídeo diario. No es que diga nada, a veces son vídeos donde salgo andando por la calle o donde salgo por casa cocinando, pero son vídeos que me guardo, o de los alrededores de mi barrio, que eso es una cosa que hice ya con una cámara digital que tenía bastante penca cuando me mudé en el primer barrio que estuve, bueno, en el primer barrio que estuve viviendo en Madrid de casado. Pues antes de mudarme, me di varios paseos por el barrio con la cámara de vídeo grabándolo todo. Con la cámara de vídeo, que era una cámara de estas de fotos compactas que hacía vídeo, porque los móviles hacían vídeos penosos en 3GP. Aunque algunos como los Lanix hacen vídeos muy buenos, amigo lector. Entonces, pues ahora ha hecho mano de esos vídeos y se me caen las lágrimas. Pues digo, joder, qué bonito, la verdad, fíjate, ahí vivía yo. Bueno, son cosas curiosas, ¿no? Cosas útiles que nos da la tecnología. Bueno, amigos míos, sí, lo dice George Geek. Ahora mismo el dignísimo sustituto del Nexus 7 es el Huawei MediaPad, la serie X y la serie M, que son unos pedazos de tablets con calidad por todos los costados. Es muy cierto, George Geek. Pues amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Dentro de poco un vídeo más. Atentos a mi canal de YouTube que va viendo más y más cositas. 3 minutos para el vídeo Independencia en Cataluña, donde salgo hablando y diciendo exactamente lo mismo que en el podcast. Y no os perdáis, como dice AK88MX, que a lo mejor ese es Pepito 70. No os perdáis las últimas atrocidades perpetradas por el señor Pepito 70, quien en Instagram se dedica a hacer barbaridades con mi dignísima imagen. En el día de hoy ha puesto a las dos niñas del Resplandor en el pasillo con la cara de Converso. Imaginaos dos niñas con la cara de un barbudo miope, como soy yo. La verdad que queda muy gracioso. Y tiene varias, la famosa es la del legionario. Bueno, muy, muy bueno. Amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo enorme, un placer. Gracias a todos los que estáis en el directo y hasta pronto, amigos míos. Salud y respeto.